Susurra. Shh. Escucha bien. Algo juega en el andén. Entramos a Arispe, hay un lugar donde de noche se oye cantar. En el Panteón San juegan sin mirar atrás. Ja, ja, hi, hi, vamos a jugar. Rondas, canciones, sin parar. Ja, ja, hi, hi, salta sin temor, ánimas traviesas, llenas de color. No hay llanto, ni miedo, ni terror, solo risas que traen buen humor. Saltan y corren como en carnaval. Fantasmitas listos para bailar. Ja, ja, hi, hi, vamos a jugar. Rondas, canciones, sin parar. Ja, ja, hi, hi, salta sin temor. Ánimas traviesas, llenas de color. Si pasas de noche, no te asustes. Solo son niños jugando otra vez. Ja, ja, hi, hi, vamos a jugar. Rondas, canciones, sin parar. Ja, ja, traviesas.